baila, como baila. Parece que se desarma, que se desarma, que se desarma. Mira esa morenita, como baila, como baila. Ella pone mucha alegría, pone ganas, pone el alma. Baila, baila, morenita. Cuando baila toda la boca se me hace agüita. Baila, baila, morenita. Cuando baila se pone alegre mi corazón. Mueve, te mueve, mueve, mueve toda tu cintura. Mueve, mueve, mueve todo.